opina, porque estoy sonando 9 de cada 10 esquinas. Será por eso que me tiran, tengo la calle prendida, no se copian mi flow, yeah, yeah. Te echo medida, los que vieron mi show, yeah, yeah. No se le olvida, un ángel que me cuida, dice que yo siga, que tengo la receta para hacer que el perreo siga. Dame otro pa' prender, que la que me gusta está mirándome, siempre con la palca para resolver. Dame otro pa' prender, que la que me gusta está mirándome, siempre con la palca para resolver. Dame otro pa' prender, yeah, yeah. Que ella está mirándome, la paca para resolver, yeah, yeah. La euforia para responder, yeah, yeah. Dame otro pa' prender, pero que se apaguen las luces. Cuando ella baila, a mí me seduce. Y si le da hasta abajo, al ritmo del bajo, no importa un carajo que mañana ya trabajo. Los rappers no traten, los maten, me armé como la Magedón. Respete los rangos y niveles, evites el papelón. Si le tienen amor a su carrera, no quieran jugarlo, Usain Bolt una calera. Se apagan, el éxito me llama, mami, yo vengo en llamas. Lo que se gasta hoy se recupera mañana. Por eso sigo haciendo todo lo que me da la gana. Tráeme otro pa' prender, que la que me gusta está mirándome. Siempre con la paca para resolver.